llamada indiferencia se interpone entre los dos. Aunque lo fuera una aventura para ti, yo quiero estar contigo. ¿Cómo saber si lo que viene es importante? No tengo fe para seguir con la intención de conquistar tu corazón, cruzar en tu camino. No es posible vivir, no consigo reír. La amargura sin ti es inmensa, morir. No es posible insistir con esta pena sin fin. Sabe Dios si es así la prueba del amor. Y este amor que no pretende ser tu cárcel, ser tu dueño, solamente quiere un poco de felicidad. Y este amor que solo quiere estar contigo, ser tu amigo en lo bueno y en lo malo, una luz en tu camino, ser parte de tu destino. Nada más. A veces pienso que el amor se ve más cruel cuando se viene así. Te amo tanto y pongo a Dios como testigo, busco un poco de abrigo. Esta canción que el corazón llena de amor es una excusa más. Con el alma entre las manos esta vez te vengo a decir: no es posible vivir, no consigo reír. La amargura sin ti es inmensa, morir. No es posible insistir con esta pena sin fin. Sabe Dios si es así la prueba del amor. Y este amor que no pretende ser tu cárcel, ser tu dueño, solamente quiere un poco de felicidad. Y este amor que solo quiere estar contigo, ser tu amigo en lo bueno y en lo malo, una luz en tu camino, ser parte de tu destino y nada más. Sabe Dios si es así la prueba del amor. No es posible ya vivir con esta pena, es a morir. Sabe Dios si es así la prueba del amor. Y estando yo contigo disfrutando tu cariño, yo daría lo que fuera por verte siempre a mi lado. Sabe Dios si es así la prueba del amor. Te amo tanto y tanto y tanto que solo quiero un poquitito de tu amor. Sabe Dios si es así la prueba del amor. Y este amor que solo quiere estar contigo, ser tu amigo en lo bueno y en lo malo y nada.